Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada. Año 2013. Programa número 163. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. La bruja de las palabras. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Hoy estamos hablando de Nelson Mandela, tirando algunas pinceladas, tratando de decir lo que no es tan fácil de escuchar por ahí. Eso hacemos habitualmente en La Bruja, porque está esta imagen edulcorada, como dice aquí alguna oyente, de Mandela. Lo mismo ha ocurrido con el Che Guevara, ¿no? Que era un tipo que andaba con una ametralladora, no es joda, ¿eh? Pero uno no sabe bien cómo ocurre que termina estando en una remera de un chico que sonríe, que circula por ámbitos impecables, que detestan los olores de la pobreza. ¿Cómo ocurre esa cosa? No lo sabemos bien. En todo caso, yo me alegro de que Mandela tenga buen nombre, porque más de uno por ahí entonces se encariña con Mandela, y cuando se ponga a ver quién era Mandela, ¿qué va a ser? Por ahí prevalece el cariño que sentía antes de enterarse quién era este Mandela tan complejo, que va cambiando tanto. Imagínese, en 95 años, cómo podría cambiar uno tanto, ¿no? Hemos tratado de comunicarnos con Pedro Brieger, un especialista en política internacional de Buenos Aires, que ni nos conoce. Me mandó un mensajito, ni nos contestó. Andá a saber las cosas que está haciendo, la cantidad de mensajes que recibirá. Pero nosotros igual nos dimos maña y queremos escuchar la opinión de un especialista en política internacional, Pedro Brieger, hoy a la mañana en el programa Marca de Radio de Eduardo Aliberti. El 1 de julio del 2008, recién el gobierno de los Estados Unidos decidió borrar a Mandela de la lista de terroristas peligrosos. Yo no recuerdo si fue exactamente en el 2008, pero sí, efectivamente, Nelson Mandela estuvo en la lista de los terroristas, los llamados terroristas por Estados Unidos, durante décadas. Es más, ayer en el New York Times, Nicolás Kristof, uno de los columnistas más importantes de New York Times, lo recuerda, justamente recuerda la vergüenza que eso significó, justamente que lo tuvieran en esa lista. Y Nicolás Kristof, incluso, que en su momento Dick Cheney, después vicepresidente de los Estados Unidos, también lo había calificado de terrorista. Hay toda esta cosa de la imagen del Mandela dorado, del Mandela inmaculado, del hombre de la paz, y no del Mandela que fue el guerrillero que fue el radicalizado, que fue el tipo que articuló con Fidel Castro respecto de la guerra en Angola, después en Namibia, dio todo el paso que fue eso hacia la liquidación de la apartheid. Sí. Hay una la novela rosa de Mandela tiene este otro componente que no conviene a la prensa sistémica. Es que hay diferentes etapas en la vida de Mandela, como no podía ser de otra manera, una figura que murió a los 95, 96 años. Y toma en cuenta que hubo una primera etapa en la cual él fue un abogado negro que estudió, que estuvo del lado de los trabajadores, que apoyaba las luchas sindicales, hasta que va a la cárcel. Hay otro Mandela que se agiganta en la cárcel, especialmente por los largos años de estar encerrado, y obviamente estuvo encerrado por haber encabezado, armado, valga la cacofonía, el brazo armado del Congreso Nacional Africano, sin lugar a dudas. Él recurrió a la violencia y en ese momento nosotros dijimos, cuando Mandela estaba grave, cuando muera van a salir todos aquellos a elogiarlo, a llenarse de palabras de lo bueno que era Mandela, el hombre de la paz, y algunos casos grotescos. El primer ministro Benjamín Netanyahu diciendo él fue el padre de la patria, un hombre de visión, un luchador por la libertad que evitó la violencia. A ver, entonces, o es una broma de mal gusto, o es de un descaro increíble, porque además Israel fue un bastión de la Sudáfrica del apartheid. Israel fue uno de los últimos países que sostuvo a la Sudáfrica del apartheid. Le vendía armas, tenía comercio. Que Netanyahu diga que era un hombre de paz. Ellos que sostuvieron el apartheid. A ver, Mandela nunca se equivocó. Nunca se equivocó entre quienes eran sus amigos y sus enemigos. Quienes estuvieron, o para decirlo de otra manera, quienes estuvieron a favor del apartheid y en contra del apartheid. Y eso fue bien claro. Gaddafi estuvo en contra del apartheid. Gaddafi le aportó armas al Congreso Nacional Africano para luchar en contra del apartheid. Cuando salió de la cárcel fue y se abrazó con Gaddafi. Fidel Castro luchó en Angola, mandó tropas a Angola para evitar que cayera el proceso revolucionario angoleño después de la independencia de los portugueses, donde entraron las tropas de Sudáfrica. Mandela nunca se equivocó. Fue, visitó Cuba y después lo invitó a Fidel cuando él asumió la presidencia en el 94. Nunca se equivocó de quién estaba de qué lado, y por eso siempre apoyó a los palestinos también, abiertamente. Ahora, es verdad que una vez que sale de la cárcel, comienza otra etapa. Claro, ahí tiene que reconstruir ese país de otra manera. Y cuando sale de la cárcel, tiene, como le contaba hace un rato, que reconstruir ese país que estaba haciéndose pedazos por estas luchas internas y que tenía décadas de existencia, este apartheid con TH, que es ni más ni menos que los negros por un lado y los blancos por el otro, esto inscripto en la Constitución. Algo parecido le había pasado a Martin Luther King alrededor de 1960, moneda más, moneda menos. Martin Luther King en Estados Unidos era también un negro, anterior a que se hiciera famoso Mandela. Era un pastor, Martin Luther King, pastor cristiano, que tomó esta reivindicación de los negros, y la cosa pasaba mucho por los colectivos, por los bondis, porque según disposiciones legales, la parte de adelante del colectivo en Estados Unidos era para los blancos, la parte de atrás para los negros. Y el simpático detalle que si a los blancos se les acababan los asientos, podían hacer levantar a un negro para que los dejaran sentar. Qué lindo, ¿no? Hermoso es. Claro. Una pinterita. Uno de los líos se armó cuando una señora se negó a levantarse, entonces le hicieron un juicio, se armó un gran escándalo. Y otra fue cuando el propio Martin Luther King se sentó en la zona de los blancos. Esto es lo que se llama lucha pacífica, no violenta, desobediencia civil. Es equivalente a cortar las calles, a hacer piquetes. Digo, porque hay gente que lo admira a Gandhi, lo admira a Luther King, lo admiran a Mandela, y te cortan una calle y están a los gritos. Claro, lo admiran a Gandhi porque esta gente no vivía en la India. Lo admiran a Luther King porque no tomaban el colectivo de allá. Y lo admiran a Mandela porque no se comieron los atentados que hizo el grupo armado de Mandela en Sudáfrica. Qué cosa, ¿no? Esta es la complejidad del asunto. Con este lío que tenía Mandela, esta sociedad dividida, él se puso de acuerdo con el presidente anterior, un tal Leclerc, que era de la minoría blanca, blanco él también, gringuito, así como yo. Más gringo que yo, rubito era el chango. Y se pusieron de acuerdo los dos, diciendo, muchachos, tenemos que hacer algo. Porque acá o los blancos terminan de exterminar a los negros, o los negros terminan de matar a los blancos. Así que tenemos que encontrar una fórmula para convivir todos. Es lo que quizás debieron haber hecho los españoles antes de la guerra civil, porque estaban al borde de eso. Todo el tiempo estaban al borde de eso. Y la presencia de Mandela, además, había enfervorizado los ánimos de los negros, y la de Luther King, y la de Gandhi, y la de Che Guevara, y la de tantas cosas que iban pasando en el mundo, y la del Concilio Vaticano II. Todo el viento corría en el sentido en el que finalmente siguió corriendo hasta el día de hoy, en el que una minoría de un 10-15% usufructuara el trabajo del resto, era una cosa impensable. Entonces, junto con Leclerc, Mandela inventó un sistema de amnistía, ¿eh? Se armó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, ¿eh? Pero la consigna era, averiguemos la verdad. Y mientras yo digo esto, a muchos amigos que nos escuchan aquí en Argentina, pero también en otros países hermanos que han pasado por etapas muy cruentas de la historia, esto nos resuena, porque aquí hemos discutido mucho si había que reconciliarnos o no, si había dos demonios o uno solo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay países como Chile y Brasil que todavía no han podido esclarecer las cosas, ni juzgar, ni nada. Argentina ha tomado una posición muy especial, única en el mundo, admirada por muchos en el mundo, que es juzgar con pruebas, y si no encontrás las pruebas, te jorobás y no juzgás. En Sudáfrica lo que hicieron fue lo que yo le anticipaba hace un rato. A ver, los que quieran ser perdonados, los que quieran ser amnistiados, o sea, perdonados legalmente, tienen que presentarse y tienen que decir, yo hice esto, lo hice por motivos políticos, tiene que demostrarlo y tiene que pedir perdón. ¿Sí? Imagínate vos alguno de los genocidas argentinos. También era cara a cara, o sea, se enfrentaban a la víctima y al victimario, uno así frente a frente, como estoy acá con vos, Carlos. Sí. Y se hablaban y se decían, vos me hiciste tal cosa, tal, tal, tal y tal. Así y es. Lloraban ambos. Y era bastante fuerte. Prepárate el tema 81, por favor, Menchito. Sí, eso escuchábamos al principio del programa, si tú lo recuerdas, un señor que se quejaba de que le habían hecho pomada a 5 árboles. Y para él eso era muy grave, y le pedía al que lo había hecho, en realidad era un genocida asesino, pero lo que le molestaba al viejo era lo de los árboles, que le dijera por qué había destruido los árboles. Y que si el tipo le explicaba por qué, él lo perdonaba. Una cosa que para nosotros suena a delirio, pero tenemos que ponernos en otra sociedad, en un país en donde el 80% de la población va a la cancha para hinchar a favor del contrario. Son cosas que venían ocurriendo desde hacía un siglo. Y además, con una musicalidad africana muy presente, tanto en los negros como en los blancos. También nos cuesta muchísimo imaginar. Para ellos, esto de perdonar, de la reconciliación a cambio de la verdad y de arrepentirte, esto para ellos tenía una importancia muy grande, tenía una tradición, hay una institución con consistencia. ¿Sí? Aquí, en el mundo occidental, no significa nada. Sudáfrica llevó adelante esto con unas grandes críticas. Vamos a escuchar un fragmentito de la película In My Country. ¿Hablo bien el inglés? Very good, excellent. En mi país se la recomiendo, habla de todo este tema. Al principio de la película hay una conferencia de prensa que, con la excusa de la conferencia de prensa, en realidad se hacen preguntas acuciantes al respecto de si tenía sentido esto de que un tipo que ha matado a 50, 60 seres humanos, simplemente con decir sorry, che, simplemente con eso ya quedaba libre el tipo. ¿Cómo es? ¿Es esto justicia? ¿Permitir que los responsables queden libres negando la venganza? Sí, señor. Es la justicia de la paz y la compasión, y que nos ayudará a unir a las personas, no a dividirlas. Jack Marlon, Melbourne Herald Sun. Reverendo Msondo, ya que los Afrikaners controlaban tanto la policía como el ejército, ¿podría afirmarse que son los principales culpables de las atrocidades? El objetivo de esta comisión no es establecer la proporción de culpa. Langston Whitfield, Washington Post. Ya que solo los blancos se beneficiaron durante la apartheid, ¿no deberían hacerse responsables de los crímenes cometidos en su nombre? Verá, no debemos perder de vista que también murieron blancos. Muchas personas negras han solicitado la amnistía. Ana Malan, Radio SABC. ¿Es cierto que los sudafricanos han rechazado la justicia occidental en beneficio de la justicia tradicional africana, que se basa en la reconciliación y no en la venganza? Con el debido respeto, ¿cómo puede haber reconciliación cuando el 90% de la riqueza sigue en manos de la minoría blanca? Tenemos un arduo camino por delante. Pero nadie pensaba que Sudáfrica llegaría a donde ha llegado. Adam Harley, London Guardian. La mayoría de las víctimas son negras. ¿Significa eso que los negros tienen una capacidad especial para perdonar? ¿O que los blancos tienen una capacidad especial para quedar impunes? Aquí las preguntas, las acusaciones casi que se le hacían a esta propuesta de justicia y verdad, perdón, verdad y reconciliación, solo en algunos casos se iba a la justicia. Si no se le creía al supuesto arrepentido, ese sí iba a juicio. En la mayoría de los casos no había forma de probarlo, como pasa a veces también en Argentina, que a veces no hay forma de probarlo. Y como le decía, una relativamente pequeña parte de los que se presentaban a la amnistía la lograban. Tenías que convencerlo y, como bien decía Nadia, cara a cara, en una cosa que en esta película se ve muy bien, por eso se lo recomiendo, porque es como que te rompe los esquemas. Un chico muy chiquito, no sé, 8, 9 años, 10 años, que había visto cómo mataban a sus padres delante de él. El asesino tiene que decirle al pibe lo que hizo y por qué lo hizo, y el pibe lo termina abrazando al asesino. Y ahí uno ve, uno siente que algo cierra, que algo se convierte en otra cosa. Mira que yo no estoy diciendo todo esto con mucha desconfianza, estoy muy orgulloso de lo que se ha hecho en Argentina, pero me parece que acá hay algo también. Hay algo también. Qué difícil es pasarlo a otra sociedad tan distinta, con una historia política completamente distinta. Pero ya además, vamos a hacer experimento con nosotros mismos. Experimento que le propongo al oyente mismo. Porque yo me imagino que hay dos tipos de oyente en este momento. Los voy a usar como conejillos de indias. Hay oyentes que ya han tomado partido, que ya han dicho, esto está mal porque la justicia es la justicia, bla, bla, bla, o sí, la reconciliación, que rápidamente han tomado partido. Yo diría que se han apurado a tomar partido, que no han podido sostener la duda. A veces lo explicamos con otros ejemplos, pero acá el oyente lo está ahora viviendo en carne propia. Nosotros decimos, no se apure, sostenga la duda, sosténgase en el lugar del no saber. Como dice la bruja, está prohibida la sabiduría. En mi casa está prohibida la sabiduría. Acá todo lo miramos como si fuera la primera vez. Miramos todo como por primera vez, como estrategia de sabiduría, porque si usted no se apura a tomar partido, si usted sostiene la incertidumbre, usted sigue mirando y sigue pensando. Y piensa además, después, cuando no piensa, mientras camina por no sé dónde, sigue usted rumiando y vuelve al tema. Y dos días después hace una pregunta y busca el che, pero esto cómo era entonces. Y sigue madurando la comprensión del mundo, en este caso un fenómeno que para nosotros es raro porque no pertenece a nuestro entorno, a nuestro pasado, a nuestros códigos. Algunos oyentes, me gustaría que me lo digan, ¿no? Pero no sé, seguramente han tomado partido rápidamente y otros se han quedado pensando. El que toma partido rápidamente es el típico occidental, que necesita autovalidarse a través de sus creencias. Y esto también lo tenemos que explicar muchas veces. Bueno, acá está el ejemplo. Pues como él cree que él es el que piensa, entonces él tiene que rápidamente abrochar sus creencias con todo lo que ocurre, en este caso lo que estamos diciendo aquí. No puede verse como que él está aparte de lo que hasta ahora había pensado, y es también alguien que puede mirar por primera vez y luego ir a observar si lo que él ha conocido ahora coincide o no con las creencias que tuvo en el pasado. ¿Se entiende algo? Más o menos, ¿no? Decía Einstein, es la teoría la que determina lo que podemos observar. O sea, típicamente el occidental ya llega al mundo, llega a observar lo que pasa en Sudáfrica, ya llega con una teoría, ¿no? La justicia y el perdón, la reconciliación. Y en este tema pasa de un lado y del otro. Hay oyentes que tienen, argentinos pienso especialmente, un fervor especial por la reconciliación. ¿Sí? En general son los que han estado del lado de los que más han matado. Y otros que tienen un especial fervor por que se haga justicia. Y acá estamos diciendo, che, pero te estoy hablando de otro país. Es algo distinto esto. No me extrapoles lo que conocemos en Argentina a lo que pasó en otro país, 20 años después, con otros códigos, otra población, otra etnia, otra cultura, otro todo. ¿Cómo estamos hasta acá, Nadia? Bien. La verdad que sorprende esto, extraña, de cierta forma, imaginarte perdonar a la persona que mató a tus padres. Es tan, por lo menos para mí, fuerte, pero estoy tratando de no tomar partido, pero mi occidental interior me dice que elija ya. Y de cierta forma creo que esta medida que se tomó de, era una de las opciones de poder perdonar a tu victimario que vendría a ser, se debía a que Nelson Mandela, después de 27 años de cárcel, no tenía resentimientos. Y él actuó sin resentimientos, porque por ahí yo creo que ese resentimiento, ese rencor, hace que uno no pueda pensar con claridad. Porque Nelson Mandela era un gran estratega. Usaba mucho la cabeza y pensaba bastante. Claro, también el cuerpo y sentía y todas esas cosas, pero pensaba bien las cosas que hacía. Y por ahí no se dejó llevar con lo que sería rencor y resentimiento. Porque pienso ahora en mí que ese sentimiento es muy dañino por ahí. Más cuando uno no lo sabe manejar, es como que se te pudre por dentro y luego sales afuera a desparramar veneno, de cierta forma. Pero no sé cómo habrán hecho ellos. De cierta forma repetimos de que era otro contexto social, el de Nelson Mandela, el África, el apartheid, las guerras mundiales, era todo diferente. Tal vez muerte con más muerte no suma, resta. Por ahí la resta no. Hay un eje de lo que pasó en Sudáfrica. Bueno, primero y principal, este método fue votado por mayoría democrática. Así que ellos se pusieron de acuerdo, allá ellos. Y con esto solucionamos básicamente el asunto. ¿Quiénes somos nosotros para opinar lo que ese pueblo soberano decidió? Es que hay más de uno que debe estar levantando el dedo y diciendo, ¡qué barbaridad! ¿Cómo puede ser? ¿No? El segundo elemento que me animo a poner en la mesa es, la preocupación de ellos no era juzgar. Esto está bien, esto está mal. El foco de ellos, y lo dicen con todas las letras, era, ¿qué hacemos con este bolonqui que tenemos? En el menú de cosas posibles para hacer, después de estas masacres de décadas y mutuas y búsquedas de revanchismo, ¿qué hacemos para convivir? ¿Qué se te ocurre a vos? No, hagamos que mueran todo lo que... Y no, porque entonces vamos a generar más fricción. ¿Qué hacemos? No se busca la justicia. Otra vez el occidental, el monoteísta. Sí, no, hay algo que está bien, algo que está mal, la cosa... No, en Sudáfrica se hizo una cosa más moderada, si querés. Che, ¿qué hacemos, hermano? Y se juntaron, dialogaron, el negro y el blanco, Mandela y Leclerc. ¿Qué hacemos, loco? Y por de pronto Vayamos juntos en la fórmula. Presidente Mandela, vice Leclerc. Y ganaron. Increíble, ¿no? Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Nos vamos al corte escuchando el 29, Menchito. Es Carlos Ulanowski, me parece a mí. Dale. Yo ahora ya soy un hombre de cierta edad y... una de las cosas que descubrí no hace tanto, es que estoy muy conforme con lo que tengo. No quiero más. Durante años, porque soy argentino y soy periodista. Y de Racing. Encima. Siempre me pasé buena parte de mi vida pensando que la felicidad estaba en otro lado. Y la verdad que no es así. La felicidad está donde pueda estar, donde la encontrás. Esto me ha dado una enorme fortaleza. Ajá. Es lo único en todo caso que vale, ¿no? ¿Y en qué lados pensabas que podía estar la felicidad? En todos lados. Si estaba en una radio, pensaba que estaba en otra. Si estaba en una revista, la de la competencia. Si estaba en un diario, el que se iba a fundar próximamente. Era así. Hasta que me di cuenta que eso era una gilada, realmente, ¿no? Y era batallar contra algo que inevitablemente te llevaba a la derrota. ¿Cuándo te diste cuenta? No hace tanto, Eduardo. No hace mucho. Te diría que hace 10 años. 10 años. No más. Tengo una carrera de más de 40 años. Mm-hmm. Así que buena parte de ese tramo me parece que estuvo teñido por cierta infelicidad por las razones que te acabo de describir. Carlos Ulanowski. Yo no busco, Carlos. No busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. Enseguida regresa un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. De colección.